Programa número 22 de Baldosa Floja. Y pasó una semana sin grandes novedades, más allá de la puesta en escena de la Feria del Libro Municipal Platense, que, en mi opinión, está muy lejos de reflejar la cantidad y diversidad de expresiones culturales que existen en la ciudad. No sé si ya terminó, pero no ha tenido demasiadas repercusiones y la verdad no tuve la oportunidad de ir. Ya charlaremos de eso en el programa. Sin embargo, lo que quiero destacar no es la semana, sino el día de hoy. Hoy, 2 de junio, se cumplen 14 meses de las trágicas inundaciones. Asumió el nuevo rector de la Universidad Nacional de La Plata, Raúl Perdomo, que se constituye en sí en un hecho político. Y también se frustró en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, en nuestro Senado bonaerense, la aprobación de la Policía Municipal. Y como no podía ser de otro modo, la agenda pública de debate en el Congreso, en los grandes medios, está vinculado a la seguridad. Y el diario El Día, el gran diario, el diario de los poderosos y lobistas de los poderes económicos concentrados en nuestra región, ha tomado el tema con mucho interés, haciéndole plafón al brerismo y al ciolismo que comienzan a arrimar sus acuerdos. Y quiero comentar que el día de ayer hubo diversas notas vinculadas al tema, pero hubo algunas afirmaciones que, aunque son repetidas, quizá por ser domingo me hicieron reflexionar, me hicieron pensar y tratar de buscar y desentrañar los consensos que hay detrás del problema de la seguridad. Una afirmación tenía que ver y planteaba que la seguridad o la inseguridad es la principal preocupación por parte de nuestros vecinos, por parte de los ciudadanos, por parte de los sectores populares también. Y otra afirmación que iba acompañada de esa planteaba que el 50% de los robos en nuestra ciudad eran perpetrados por personas que venían del conurbano bonaerense. Una forma elegante de decir, los negros que vienen de afuera nos vienen a robar. Y me quedé pensando, no es ninguna novedad ese planteo. Sin embargo, es muy fuerte el consenso que hay por detrás o por debajo de eso. Y en primer lugar tiene que ver con que, al hablar de la seguridad como el principal problema, casi como el único, se lo descontextualiza, se lo realea de las otras problemáticas y preocupaciones de nuestro pueblo, como son el futuro, es el trabajo digno, la vivienda, la educación, porque no me mientan, no puedo dejar de creer que mi vecino se preocupa también por eso, pero quizá la agenda mediática lo único que la preocupa es el inmediato, la seguridad, y el resto, uno quizá podría estar con menor sensación de seguridad, pero sin trabajo, no tiene vivienda, no puede sostener un proyecto educativo para su familia. La verdad que son preocupaciones que trascienden este problema, que es verdadero, existe y nos alcanza a todos. Y por otro lado, plantear que los chorros vienen de afuera y del conurbano bonaerense, la verdad que fortalece un consenso un tanto peligroso, equivocado e injusto, y que es mentiroso, porque pone el problema y la causa de seguridad en otro lado. A veces, como en este caso, es de otra ciudad, y a veces, cuando la dimensión es un poco más grande, la causa es que los chorros o los negros vienen de dos países, y así lo hemos escuchado hablar a Macri, incluso a Wiener cuando habla de los bolivianos, de los peruanos. No sé si apto concretamente a una solución, pero la verdad que los consensos que trabajan, la mentira, la manipulación y el plafón para las políticas de seguridad que se están implementando es muy denso y tiene muchas líneas subterráneas. Y en este sentido, Bruera, sobre este diagnóstico, sobre su apoyo en el diario El Día, empieza a intentar a reconstruir su imagen. Ustedes habrán visto en la ciudad la cantidad de personas que han limpiado, mejorando los espacios públicos, las nuevas patrullas municipales, los operativos rojos en los ingresos de las, ¿no? Con esta idea de que los negros vienen de afuera, cierran o hacen requisas en los ingresos de la ciudad para detener la invasión de los ladrones. Y mal que mal, lamentablemente, yo creo que Bruera está logrando mostrarse como un gran gestor, tratando de implementar nuevamente la receta que le supo funcionar en el 2009 y el 2011, y tratando de ver si existe alguna posibilidad de que vuelva a conducir él o alguna figura propia, a través de algún títere, me refiero, el municipio. Y como dije, en el 2009 y el 2011 esta política de mostrarse haciendo, aunque sean nimiedades, sean parcialidades, le funcionó, pero ahora el 2015, es un 2015 post 2 de abril, y la ciudad de La Plata ya no es la misma, ni los platenses son los mismos. Música. Hoy en Baldosas Flojas, noticias regionales. Entrevista telefónica a Ariel Feiling, de la Asamblea de la Autopista, de la autopista por el Parque Pereira. Entrevista a Daniel Perdomo, columna de Economía Regional del Licha Fernández. Y cierra Daniel Chapet. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Cultural y Social Político Olga Vázquez. Mi nombre es José Berchesi, paso a saludar a mis compañeros de equipo. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, José? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte con un poco de frío, un poco de calor, viste, este día medio extraño, pero... Yo me cagué de frío a la mañana y ahora a la tarde estaba subiendo la temperatura, por suerte. Así es el otoño. Leandro Amoretti, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Yo bien, a mí el clima me parece lindo. ¿No tenés ni frío ni calor? No, no. Yo la mañana tuve mucho frío. ¿Se habrá levantado tarde entonces? Sí. Amoretti. No, yo me levanto temprano, madrugo, querido. ¿Ah, sí? Hay que trabajar y el lunes hay que comenzarlo de algún modo y nosotros desde Baldosa Floja te vamos a dar un poco lo que es las noticias locales. Vamos a tener también una entrevista interesante con la cuestión que de la autopista que va a pasar sobre Villa Liza, esta autopista Presidente Perón, que la verdad está trayendo muchos problemas desde hace bastante y la idea desde el gobierno bonaerense es realizarla. Entonces los vecinos se van a convocar para hacer un acto de agravio a esta situación y así que bueno, vamos a estar hablando con un integrante de la asamblea para que nos comente un poco más la situación. También vamos a tener al flamante presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Raúl Perdomo. Sí, así es, nos acaba de confirmar la entrevista para aproximadamente las 18 horas, si Seba lo acomoda en la pauta. Y vamos a hacerles algunas preguntas y recordemos que en este programa tenemos un debate entre Joaquín Cortés, representante del peronismo, responsable del peronismo estudiantil local, y Clara Condenanza por parte de la presidencia de la federación, y quedaron algunas puntas que ojalá le podamos preguntar y conversar con Raúl Perdomo. Y más, yo me animo a convocarlo a partir de esta entrevista, que un día venga acá al piso. También armamos un debate, invitamos a otras figuras de la política universitaria, y por qué no armamos un lindo debate respecto a la ciudad, la región y las políticas universitarias en general. Sería interesante, ¿no? Para poder... dar su vista, porque es un actor muy importante de aquí, de la sociedad platense, ¿no? La Universidad Nacional de La Plata es un actor ineludible, es un actor que, en lo que pasó de las inundaciones, ha tenido ha tocado de diferentes modos lo que ha sucedido. Y bueno, esperemos que la entrevista salga de buen modo y que les preguntemos cosas que le interesen a los oyentes. Así es, y si algún oyente quiere realizar alguna pregunta, nos las puede mandar a nuestro fanpage de Baldosas Flojas. Dale me gusta a Baldosas Flojas y decinos qué pregunta te gustaría hacerle a Raúl Perdomo, no es Daniel. Así compartimos las inquietudes de todos nuestros oyentes y entramos en un debate cálido y jugoso, como porque si no, todas las intrigas, todas las dudas que tengan, se la podemos hacer. Ni hablar. Ha asumido hoy a la mañana, así que igual no, es un viejo conocido de la Casa de Altos Estudios, Perdomo, porque fue vicepresidente durante 10 años, fue vicepresidente de Aspiazu, que ahora es actual decano de arquitectura, y fue vicepresidente del saliente Fernando Tauber. Sí, recordemos que asumió Perdomo hoy a la mañana y también asumieron los diferentes secretarios, que algunos cambiaron, otros no, pero muestra un poco cómo es el panorama y el reparto de los diferentes espacios políticos dentro del gobierno de la universidad. Y también vale mencionar que están en proceso de votación, si no me equivoco, falta el nacional, los colegios de la universidad. Le quería aprovechar para mandar un saludo a Constanza Arbeta, que fue elegida directora del liceo, que es el colegio que yo fui, y la conozco a Constanza, así que le mando un saludo y una felicitación. Bien, la gente se puede comunicar, puede llamar por teléfono. Así es, nos puede llamar al 451-6917. También tiene el correo electrónico. radionautafm@gmail.com. Tiene la página donde nos puede escuchar vía online y también están nuestros programas anteriores, nuestras jugosas entrevistas anteriores. Es verdad. Nuestra página es radionautafm.wordpress.com. Y bueno, le pueden dar también me gusta a Max Vázquez. Max Vázquez, no Max Power. Max ni Power, nada. Que era el personaje de Los Simpsons. No es Max Vázquez. Es Max Vázquez, no es Max Power. Y también se pueden poner me gusta en la página de Baldosa Floja, que ahí en la semana se empezó a mover, se han hecho eventos. Hoy también cabe destacar, vamos a tener a un músico bastante importante que ha estado por los lugares del folclore argentino, uno de los exponentes del folclore argentino, lo que es el Cosquín, festival más importante, ¿no?, de folclore argentino, de que se hace, si mal recuerdo, a principios de febrero o entre fines de enero y principios de febrero. Y bueno, es un excelente armoniquista, Daniel Chapet. Esperemos que nos deleite hoy con su música. Es verdad, este fue el ganador del Pre-Cosquín 2014 y como fue el ganador, estuvo presente en el Cosquín 2014. Y bueno, ya nos vamos cerrando este bloque y nos vamos a escuchar Salgan al Sol de Bali Band y La Pesada. Mascar, cuatro minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Setenta biblioratos, nada más. Ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. ¡Uah! Infladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Volvemos al aire de Baldosa Floja aquí en Radio Nauta 106.3. Bueno, como todos los lunes, como venimos haciendo hace un par de lunes, tenemos la consigna del día. Así es. La consigna del día es... Atención, cada vez nos cuesta más. También nos pueden sugerir consigna del día, porque cada vez el cerebro, ¿viste? Bueno. atención. Claro. La consigna del día es... ¿Qué es lo que más te gusta hacer en un día así otoñal o de invierno, cuando hay sol? Bien. Y ya hemos tenido algunas respuestas, pero yo no sé si ustedes quieren que la compartamos ahora, dejemos suspenso, ustedes me dicen. Pero ¿en qué horario? Porque depende. Claro, ¿a la mañana o a la tarde? A la mañana, bueno, ustedes a la también tarde. Pueden, digamos, hacer sus diferencias. Según a mí, yo, no sé, si estuviese ahora en mi casa, estaría escuchando Baldosa Floja. Ni hablar, bien, prendido ahí al dial. Y si fuese otra cosa más, o sea, si, bueno, si Baldosa Floja no existiera, o Radio Nauta. Baldosa Floja va a seguir existiendo. No, como no, que nos van a sacar. Qué pero. Mal PC, Baldosa Floja. Baldosa Floja va a seguir Baldosa. Y sí, ¿no? ¿O bueno, yo voy a pensar un rato y voy a, tengo varias respuestas. No sé cuál me animo a compartir. Y hoy es lunes, ¿viste? La modorra es difícil empezar el lunes. Uno tiene el cansancio del fin de semana, porque el fin de semana es de goce, ¿no? Para descansar, obviamente, sí. Pero a la vez es movido. Entonces se llega el lunes, pum, a la mañana trabajo, o puede ser ir a estudiar, y la tarde da un poquito de modorra, da un poquito de bostezo, pero poniendo la radio, haciendo el mate, comiendo unas galletitas, charlando con tu compañero ahí con que te encuentres, puedes pasar un buen lunes con Baldosa Floja prendido. Hablando de radio, el sábado de la noche fui a la fiesta de Radio Futura. Ah, un bien. Montón de gente fue. Muy bueno. Saludamos a nuestros compañeros. Muy buena fiesta. Dijeron que estuvo espectacular. Futura. Sí, estuvo bueno. Así que les mandamos un saludo. Yo soy socio, así que aporto todos los meses a Radio Futura y a veces me gano revistas. Hacen sorteos. Ah, muy bien. Te ganas revistas desde La Pulseada. Está bien. Bueno, interesante, ¿no? Y bueno, en materia de noticias locales, en materia informativa... Algo ha sucedido en el día de hoy que la verdad nos compete a todos los que somos los bonaerenses y también a los platenses. Porque hoy se tendría que tratar de nuevo en la Cámara de Senadores la comisión, lo de la policía local. Perdón. Se iba a tratar esta ordenanza de policía local, esta ley, este paquete de leyes. Y la verdad, otra vez ha pasado a un nuevo cuarto intermedio por diferentes diferencias entre los senadores, ya sea del masismo, ya sea del Frente para la Victoria, ya sean radicales. Hay puntos, artículos de la ley que todavía no están muy claros, lo que tiene que ver con la competencia de los intendentes en cuanto a la policía local, el uso del arma de fuego, no sé... La facultad de si pueden detener o no a las personas. Sí, yo sé que se frustró. La verdad que yo pensé que se iba a aprobar. Era porque algo hay tanta presión cantado. Y tantos intereses para que se apruebe que recordamos que ya se había frustrado la semana pasada, ¿fue? Sí. La semana pasada, El día de la gran marcha, si no me equivoco. No, ¿se acuerdan el día de la marcha que se suspendió? Uh-huh. Que se hizo la semana pasada. O sea, la semana anterior se iba a aprobar y hubo un cuestionamiento con un senador kirchnerista que no sé... Un senatrucho. Que había un debate respecto a si la licencia estaba en vigencia o no. Bueno, y hoy yo pensé que se iba a aprobar. Incluso antes de venir me estuve revisando y, si no me equivoco, se levantó o se frustró la sesión. Hará una hora y media, dos horas, uh-huh. Siguiendo ahí en Twitter la información. Y lo que indico, por lo menos yo lo que estuve escuchando, es que la falta de acuerdo tiene que ver con que hay sectores políticos, principalmente el masismo y también algunos sectores del kirchnerismo, que plantean correr el proyecto un poquito a la derecha. Claro. Un poquito, ya está bastante corrido. No tenemos un debate que pertenece a la agenda mediática, a la agenda de los reclamos de lo que no entendemos como derecha política, ya que esté discutiendo eso. Aparte, aclaremos que el Congreso de la Provincia de Buenos Aires no es muy trabajador, no trabaja demasiado y tiene bastante presupuesto. Y el masismo y un sector del kirchnerismo no quiere aprobar, por ejemplo, el proyecto porque, entre otras cosas, no habilita a los policías a utilizar su arma reglamentaria por fuera de su horario laboral. Exacto. Entonces, hoy escuchaba a un senador masista que no recuerdo el nombre, decía, pero ¿cómo? Si el policía no va a tener el arma todo el tiempo, si no, ¿qué le queda? No va a poder hacer justicia cuando no esté trabajando. Bueno, es una expresión de... Era un debate, pero hay otros que tienen que ver con la posibilidad de detener, quién los controla, algunos debates vinculados a la garantía presupuestaria por parte de las intendencias. Yo creo que el presupuesto viene por parte de la provincia, pero hay partidas o hay partes del financiamiento de la policía que son compartidas. Bueno, y el debate está ahí, viendo a ver si se corre un poquito más a la derecha o un poquito más. Hay que ver. Yo creo que uno de los puntos que hay más discordia es el tema del financiamiento. Claro. ¿No? ¿A dónde? La caja. Siempre hablando de la caja. Y bueno, ¿quién va a abonar? ¿Quién les va a pagar el sueldo a estos supuestos policías municipales? Decía que la provincia se iba a hacer cargo, claro, en realidad, pero bueno, siempre la provincia paga tarde, ¿no? En la mayoría, bueno, los que son los comedores escolares, los podemos ver, la gran marcha que hubo la semana pasada, pidiendo por políticas básicas, ¿no? Para poder mantener lo que son las copas de leche, los comedores escolares, la refacción de las escuelas, lo que fue la semana pasada también lo del el hospital de niños, que al final se pudo solucionar, pero si no salía a la luz por los mismos trabajadores del hospital, no se iba a poder arreglar esa situación que era básica, digamos. Después déjame hacer un comentario con ese tema porque ando bastante indignado. Bien, bueno. ¿Lo querés decir ahora? Ahora. Bueno, el Hospital de Niños, todos recordamos, mencionamos la noticia que suspendieron las operaciones por falta de calefacción en los quirófanos. Algo simple, y básico. Sin dudas, hubo no sé cuántos abrazos por parte de los trabajadores del Hospital de Niños. Se vienen reclamando por su situación edilicia, por los insumos, por la falta de personal, por un montón de falencias y deudas pendientes por parte de la provincia con el sistema de salud. Y hoy miren en Twitter, porque estuve mirando mucho el Twitter antes de venir, que Brera va a ser el sábado que viene en la Plaza Malvinas, en la plaza de mi barrio, como un evento solidario por el Hospital de Niños. Y yo digo, qué cara dura, se le tiene que dar la cara a este hombre. Porque hizo un acuerdo con el socialismo, porque ahora brerismo y socialismo son lo mismo, ¿no? Nos vamos proyectando todos con el que tendrá el poder el PJ en el Estado. Bueno, Brera se encarriló detrás de eso. Y Scioli, que está vaciando el Hospital de Niños, lo deja sin un mango, deja que se tengan que reprogramar las operaciones, y ahora Brera le va a hacer una olla, no sé, un evento solidario para juntar plata como el Hospital de Niños, como si no fuera intendente y no fuera parte de un oficialismo provincial, una vergüenza. Sí, lamentable. ¿Quién tiene que financiar el Hospital de Niños? ¿Las fundaciones? ¿Eventos? Eso está bien, suma. Yo incluso cuando me vendo una rifa la compro. No está mal eso, digamos. Pero el funcionario público no puede evadir, renunciar a su responsabilidad respecto a las políticas públicas. Es una vergüenza. No, además, claro, aparte de mi barrio, si recontra inundó, yo iría a decirle algo. Más vale que es correr las responsabilidades que tiene el gobierno provincial. Haciendo eso, de esa manera, actos solidarios, como si nadie tuviera una responsabilidad, nadie tuviera participación concreta o una culpa concreta, que es el gobernador, como así como vos decías, José, que fue el que está saqueando de a poco los comedores, las escuelas, la educación, la salud inclusive, digamos. Este es nuestro candidato que se perfila para... Nuestro no, pero es el candidato que está perfilándose para 2015. Igual fue bastante golpeado el fin de semana, por todo el conflicto que hay en la autopartista Gestamp, Cristina y, bueno, su demás, su séquito, como se puede decir, el Coqui Capitanich, y entre otros, lo han bastante vapuleado a Scioli. Y por cadena nacional. Saben que no la vi, leí las notas, pero igual sigo indignado. También con Cristina, porque está bien que le pegue a Scioli, que se haga cargo Scioli de la Gestapo y la empresa, todo, pero también ella lo impulsa y lo sostiene a Piñarelli, que entreguista que ese tipo no hay. Ni hablar. A Bernie, que también está esperando que corten un poco la Panamericana, que hay en Escobar. La Panamericana. Que corten una mano para sacar a tiro a todo el mundo. Bueno, también que se haga cargo de eso, Cristina. Que le pegue a Scioli, está bien que le pegue, pero tampoco de dónde le pega, ¿no? Exacto. O sea, un poquito de responsabilidad también tiene la presidenta. Más vale que la presidenta tiene la culpa, el gobierno provincial también y el municipal, bueno, más aún. Pasa que todavía me da la sensación que no se terminan de perfilar, no se terminan de acomodar los fichines, porque digamos, si esta apuesta de Cristina era Scioli, ahora ¿para dónde dispara con estas medidas, que igual son apoyadas por el gobierno nacional? No están siendo tan nacional y populares como se venían dando, sino que le están dando un giro hacia la derecha bastante fuerte, dejando sin, digamos, no pagando sueldos acordes a la canasta. Bueno, como estuvimos diciendo recién, ¿no? Todas las cosas que ha dejado por fuera el gobierno provincial, que está haciendo con maquillaje desastres. No se gobierna. Así que en cuestión a la policía municipal, supuestamente este próximo miércoles ya se va a votar. En un principio se iba a votar por los 2/3, ahora con la mitad simple ya se va a poder votar. Y en caso de empate va a desempatar Gabriel Mariotto, así que va a ser un miércoles bastante cargado. Thank you.

Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. En el aire, transmite Radio Nauta, FM 1023. Hasta las 7, seguimos con Baldosa Floja, información local. Volvemos, volvemos, le ponemos un poco de cumbia a este lunes un poco soleado, un poco nublado, ¿no? Así es. Y la consigna del día es qué es lo que más te gusta hacer, digamos, uh-huh, en un día de otoño e invierno, y acá en Baldosa Floja hemos consensuado que nos gusta bailar cumbia, nos gusta bailar cumbia bajo el sol, así que por eso elegimos al Emporio Tropical en Amor de Fibra Óptica con este tema que acabamos de escuchar. Para bailontear, así que estuvimos, bueno, lo que estuvieron presos en la fiesta ahí de Radio Futura, los pudieron ver. Exacto. Así que bueno, esa es la respuesta de, bueno, cada uno si tiene su individual lo puede hacer. Bien, así que la gente se puede comunicar, nos puede llamar al teléfono, nos puede mandar un mail al correo electrónico para la consigna. Y bueno, en lo que es la entrevista del día de hoy, vamos a hablar un poco relacionado al medio ambiente y una marcha y bastante importante y un festival que se van a realizar estos próximos días. Estamos en comunicación con Ariel Feilin. Ariel, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, vos has empapado con todo esto el tema de lo que es la autopista, ¿no? La autopista Presidente Perón, si mal recuerdo, no me quiero equivocar. Sí, durante la asamblea. No la autopista por Parque Pereyra, ni Elisa. Perfecto. Bueno, este día jueves va a ser el Día Mundial Medio Ambiente y ustedes van a hacer una marcha muy importante hacia la Torre 2, hasta el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, y el sábado va a haber un festival también por lo que es el tema de la autopista. Comentanos un poco cómo se va a desarrollar, bueno, estas dos actividades. El jueves, estas actividades que vos vas a decir, sí, salieron de una asamblea regional ambiental que se llama Asamblea Salvemos a la Región, en donde vamos desde la pista, la Asamblea Anual de Desmonte de Berisso, varios grupos de y varios grupos de Ensenada. Lo que vamos a hacer el jueves es, digamos, una moción desde el OPDS, que es la torre, si no vos acabas de decir, sí, sí, donde solicitamos audiencia para pedirle las diversas problemáticas que estamos sufriendo en la región, y después vamos a ir a la gobernación. Donde también solicitamos una audiencia para pedir a informarles y exigirles, digamos, que tomen en cuenta los reclamos que estamos teniendo sobre el avasallamiento, digamos, los delitos ambientales que están cumpliendo en nuestra. Y el sábado va a haber un festival en la plaza de Villa Elisa, que es en el Camino Centenario 50, que va a empezar a las 11 y va a durar toda la tarde. Pasa el tren. Bien, sonido ambiente, digamos. Sí. Hola. Ahí te escuchamos. Bueno, esto salió de la Asamblea Ambiental Regional porque, digamos, entendemos que esta problemática, ya sea la del Parque Pereyra, como la del desmonte que está en producción por la apertura del nuevo puerto de contenedores, más algunos arroyos en Ensenada y otras obras así de que afectan a la región, es una problemática regional, tiene que ver con una generación de infraestructura en la región para, digamos, mantener un modelo económico que donde se prioriza, digamos, mantener, digamos, el modelo económico donde dependiente, porque lo que se va a ocurrir en el puerto de contenedores es traer bienes de capital e insumos para para la producción de mercancías industriales que se producen en el Gran Buenos Aires Norte. Entonces, digamos, esto, el proceso mismo nos llevó a, a mostrar que tenemos que estar unidos y en plantear la cuestión en términos generales y regionales. Ariel, entonces, buenas tardes. Ahí salen todas estas actividades. Ariel, buenas tardes. Te habla Leandro Moretti. Yo soy militante del Frente de Darío Santillán, Corriente Nacional. Y la verdad que me parece muy buena la actividad porque el desafío y lo más interesante es que logran articular diferentes conflictos que tienen una causa similar o que son parte de la pelea por otro modelo de ciudad, por otro modelo de desarrollo, que eso creo que es lo más interesante porque muchas veces hacen que las luchas o las disputas sean parciales, sean fragmentadas, y unificarlas y coordinarlas me parece lo más destacable de esta movida. Te quería comentar que hace 2 semanas aproximadamente estuve en Berisso, justamente tenemos un centro cultural ahí en la calle Nueva York, ahí a 4 cuadras del puerto, y me fui caminando hasta el final de la calle, al puerto no pude entrar porque está todo cercado, y es impresionante, impresionante los playones y esas grúas, si no me acuerdo son 5 o 6, que son gigantes con ruedas movibles, y todavía no hay ni un solo container, pero llega el container que los apila, no sé si 7, yo te digo por los que veo en el puerto de Buenos Aires, va a ser un murallón de containers, y la verdad que la fisonomía y también cambia y se destruye toda la reserva, las plantas, los animales, todo lo que había en el monte de Berisso, la verdad que ha sido desplazado, y en pos de un desarrollo que la verdad que es un desarrollo para pocos, o por lo menos eso es lo que pensamos nosotros. De hecho, digamos... Dale, no, simplemente quería, quería destacar eso, felicitarlos que con esta iniciativa de articular los diferentes conflictos. Y para cerrar mi mención, quería plantearte si puedes comentar algo respecto a cuál es la situación legal de la autopista Presidente respecto a su por el Parque Pereira. Porque el año pasado, las últimas cruces que tuve o hablé con alguno de los chicos de la asamblea, y la verdad que en términos legales la situación venía muy difícil en términos de fallos. Si me, me puedes comentar respecto a ese punto. Sí, mira, el juez que entiende la causa tiene que hacer... El año pasado lo que pasó es que se levantó la medida cautelar y tiene y el juez tiene que dictar un fallo sobre la cuestión de fondo que nosotros estamos solicitando que falle a la brevedad, entendiendo que digamos que fallar en contra de Vialidad Nacional porque los informes de ambiental que se comprometió Vialidad y al cual solicitó el juez y con el cual Vialidad se acordó con la Cámara Federal de Apelaciones, no lo hizo. Entonces tendría que establecer un fallo imposibilitando la construcción de la autopista, creemos nosotros, sin un informe de impacto ambiental serio. También es real que, digamos, no estamos asesorando entre cuestiones de delitos penales. Estamos viendo, marcando que todos, digamos, estos proyectos, incluso de la autopista, tienen, digamos, vicios administrativos, económicos, incluso ambientales, como ponerle el tema de que no hay un informe de impacto ambiental. Entonces estamos viendo también, intentando atacar por ese camino. Hola. Hola. Sí, no, ¿qué tal? Te habla Belén acá de Baldosa Floja. Te quería consultar en cuanto a la asamblea de ustedes, que es la autopista, no a la autopista por Villa Elisa ni Parque Pereira, o sea, ¿cómo afectaría, digamos, el pase de esta autopista Presidente Perón por estas localidades? Y mira, acá digamos en el Parque Pereira hay que entender que es una reserva de biosfera declarada por la UNESCO. Sí. Digamos, de hacer la autopista por acá se estaría fallando en primera instancia ese convenio que firmó el Estado Provincial con la UNESCO. Ese es por un lado. Por otro lado, digamos, se estaría afectando a varias familias campesinas que vivimos y producimos en esta región, afectándose por lo tanto la producción flor y flor-hortícola, y se afectaría a algunos centros de investigación que existen acá en el parque. Además, digamos, de afectando las inundaciones y todo eso. Hola. Hola, hola, Ariel. Ahí volvemos. Bueno, y te quería decir, ¿tuvieron ustedes alguna respuesta, tanto de lo que sea a nivel municipal o a nivel provincial, de algún tipo? No tenemos respuesta. No, de ningún tipo. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí. Bien, no tuviera ninguna respuesta. No. Bien, bueno. La última encuentro que tuvimos con él con Vialidad Nacional, un grupo de la Asamblea, fue que, digamos, están decididos a no modificar la traza por la autopista. Bien. Bueno, Ariel, invito a hacernos extensiva también a los oyentes a estas dos actividades. Si querés, podés decirnos de nuevo, va a ser el día jueves, va a ser en la Torre 2. Sí. El jueves 5, a las 11 nos concentramos en la Torre 2, bien. Que es 12:53, y de ahí marchamos a Gobernación. Bien. El sábado, el festival del día sábado. El sábado es un festival que se llama Festival por la Vida, donde lo organizamos nosotros y las otras asambleas, que empieza a las 11 y se hace en la Plaza de Villa Elisa, que es centenario y casi 50. Bien, buenísimo. Bueno, Ariel, te agradecemos y bueno, nos mantenemos en contacto para ver qué ha sucedido luego. Disculpen el ruido, pero justo yo estoy yendo para la concentración que hay ahora a las 6 por el mes de estadio y los inundados, estamos sumando el tren. Perfecto. Bueno, ahí estaremos en un ratito nosotros también. Bueno, listo. Bueno, un abrazo grande. Chao. Escuchábamos a Ariel Feilin, es integrante de la Asamblea No a la Autopista en el Parque Pereyra y Villa Elisa, también es integrante de la Asamblea Regional Ambiental. Y bueno, nos comentaba un poco lo que van a ser estas actividades y lo que está sucediendo ahora en relación a la autopista Presidente Perón, la próxima autopista Presidente Perón, que parece que se va a llevar a cabo. Así es, y los vamos a estar acompañando, digamos, en todas las luchas que ellos nos propongan, que nos inviten, y estaremos participando y construyendo una ciudad mejor. Y ahora nos vamos a escuchar el tema de Sky Bellison, El Gourmet del Infierno. Radionauta, suena fuerte. Baldosa Floja está de nuevo en el aire. Acordate, te podés comunicar al número telefónico, al viejo teléfono fijo. Al 451-6917. También a nuestro correo electrónico. radionautafm@gmail.com. Y también nos podés escuchar por la página de internet. radionautafm.wordpress.com. Wordpress. ¿Cómo te vas a equivocar? Perdón. Pará. Es el efecto de Belén. No lo critiquemos hoy porque hoy es el feliz día del licenciado en economía. Así que, Leandro Moriti, feliz en tu día. Es una carrera bastante, bastante interesante, digamos. Les digo la verdad, odio los días de. Todos. Bueno, ese puede ser una cocina del día. Odio los días de. Bueno, será presentado para programas más adelante. Pero bueno, hoy no queríamos dejar de saludarte en tu día porque sos un licenciado en economía, como lo es el ministro Lorenzino, ese que se quería ir. Como lo es. ¿Qué más? No me recordé ese comentario. Para mí, estamos tirando personajes. Y vos, Belén, ¿cómo es tu título? ¿Vos sos odontólogo? Odontóloga, punto. Odontóloga. ¿Sí? No es ni licenciada, ni médica, ni nada, es odontóloga. Y el 3 de octubre es el día del odontólogo. Muy bien. Por si no sé. Igual no se van a dar cuenta porque está la plaza. Es el mismo día que el carnicero. ¿En serio? Y son medio carniceros. Qué boluda. Sí. No, igual ustedes se dan cuenta porque en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Odontología, toda una lanzada de globos y todas unas visitas por el odonto, Plaza San Martín, que no sirve nada. Van los pibes a la plaza. ¿Hiciste eso cuando estudiabas? Lo hice 5 años seguidos. Te reparten el cepillo, van con el muñequito ese con los dientes gigantes, ¿no? Te hacen hacer manualidades también. Te hacen hacer manualidades, te hacen gastar mucho dinero, en vano, pero bueno, te lo hacen hacer. Es un día de sol. Hace frío, es como más o menos la consigna del día de hoy. La gente nos ha contestado, la gente se ha comunicado aquí a Baldosa Floja, a Radionauta 106.3. Y bueno, ¿qué ha dicho la gente? Es así, la gente nos dice, por ejemplo, Edgardo Garuti, nos dice que él un día de sol le gusta mate y guitarra. Así mate simplemente, simple como eso. Y Radionauta de fondo. Es verdad, Radionauta de fondo siempre. Yo eso creo que está de base, es el eje transversal de todas sus actividades, me imagino. Después acá otra chica, Noelia Basukevich, nos dice colgar la tele en el parque. Así, se verá que es medio acróbata o así. Colgarse el cable. Colgar la tela, se ve que es acróbata y esas cosas. Perfecto, con un auricular escuchando Radionauta. También, obviamente. Siempre, o pondrá parlantes, o prenderá el auto y pondrá, no sé. Bien. Y después, Cristian Prieto nos dice, de cara al sol en una plaza. Todas actividades así. Ay, yo ya sé que me gusta, ahora a ver. Me doy cuenta. Ir a pasear al perro a la plaza, pero que nadie me hable. Me molesta. Es un antisocial. A mí me pasaba que cuando iba a pasear al perro a la plaza, mucha gente venía a acariciar al perro. Decía, qué lindo perro, ¿cómo se llama? Eso no me gusta. No te gusta. Leo, porque tenés un perro rubio. Leo, pero eso puede ser bueno para levantar a algunas chicas. No, José, ¿qué decís, por favor? Pasemos a un tema serio. Vamos, las chicas que se habrán levantado a Moretti con Simón. Es una buena técnica, igual se ve. ¿Sí, no? ¿O no? Pasás con un perro lindo, qué sé esto yo. Esto no es cuestión de género, puede ser tanto chicas, puede ser tanto marrón. Avalo la estrategia, son tácticas y estrategias que uno se da también. Es como el tech, ¿no? Claro, tácticas y estrategias del levante. Tal cual, después cada uno ve. Después tenemos consignas que se van a ir subiendo un poco más de tono, pero vamos a esperarlas un poco. Porque acordémonos que estamos en un horario de protección al menor, claro. ¿No? Vamos con una más tranquila. Es un lunes a la tarde. Pero bueno, la gente se puede seguir comunicando, nos puede dar sus diferentes puntos de vista. Tenemos también a Karin que dice, preparando la comida para el día que viene, porque ella es vendedora, entonces prepara la comida y nos escucha Radionauta. Está escuchando Baldosa Floja también, así que le mandamos un saludo a Karin que nos está escuchando. Perfecto. Y tenemos mucho más en el día de hoy. Y más. ¿Te acordás de eso que decía? No lo sé. Chicos, ¿podemos pasar a un tema serio? ¿Qué pasó? Terror Tiva. ¿Qué querés hablar? Es tu día y estás artiva. ¿Qué pasa? No, perdón, porque este nos vamos a quedar sin tiempo y después siempre Seba me reta a mí. Y quiero comentar que a las 4 hubo una actividad, una concentración por parte de una coordinadora de los inundados. Recordemos que hay dos coordinadoras de las organizaciones y asambleas de vecinos inundados. Una es la coordinadora 2 de abril, que hizo su actividad a las 4 de la tarde. Yo pasé un ratito antes de venir para la radio. Sí. Y era un banderazo, una volanteada. Una mateada también. Una mateada. Mm. Y a las 6 está la marcha organizada por las asambleas, que cuando terminemos el programa seguramente vamos a estar dando una vuelta, pues siempre se retrasa un poco. Así que los invitamos a todos los oyentes que puedan estar dando una vuelta, participen, porque la verdad a 14 meses es muy difícil mantener actividades, pero por suerte hay todavía personas que lo siguen haciendo. Como siempre en Radio Nauta, sigue presente el tema de la inundación, las marchas se siguen haciendo, así que mandamos nuestro apoyo. Hoy en Radio Nauta, a las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 2 de la tarde, Macramé. A las 4 de la tarde, Danza Contemporánea. A las 10 de la tarde, Teatro Infantil. A las 6 y media de la tarde, Taller de la Voz. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Títeres del Bosque, talleres y espectáculos para grandes y chicos de todas las edades. Los títeres nos acercan a otras historias, otros tiempos, presentes y futuros. Los títeres son la historia andariega, los sueños, la ternura, la alegría y, ¿por qué no?, el amor. Títeres a mano, títeres 3D, en colores, blanco y negro y en sepia. Títeres del futuro y con futuro. Títeres que dicen presente. Comunicate. títeresdelbosque@hotmail.com o al 155-89-01-86. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunicate con nosotros. radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Radionauta, la radio que viaja en la ciudad. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 7 seguimos con Baldosa Floja, información local. Volvemos al aire de Baldosa Floja y como entrevista central del día de hoy tenemos al nuevo presidente, al nuevo rector de aquí de la Universidad Nacional de La Plata, porque en el día de hoy, exactamente más o menos aproximadamente a las 10 de la mañana, ha asumido formalmente o administrativamente el nuevo presidente Raúl Perdomo y lo tenemos en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, ¿me estás escuchando? Sí, cómo no, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en principio lo queríamos saludar por la nueva asunción. Usted es un viejo conocido ya de la Casa de Estudios, ha sido vicepresidente en dos oportunidades y bueno, ahora le ha tocado la presidencia, un cargo, la verdad, bastante importante todo para lo que es la ciudad y la región

Radionauta, FM 106.3. Vuelve Baldosa Floja al aire de Radionauta 106.3. La consigna del día se sigue moviendo, la gente sigue comentando. ¿Qué pasa ahí por las redes sociales, Belén? Así es, la gente está como loca, quiere responder, quiere que los nombremos. Por ejemplo, Cecilia Guzmán nos responde: siestas, muchas siestas, es lo que propone ella para un día de sol de invierno. Le mando un saludo a Cecilia, que está escuchando. Conocida, me parece. Sí, ¿no? Después, hay otra oyente que es Silvia, que nos dice, bueno, que saluda a Daniel Chapet, que es un excelente intérprete. Silvia, una fiel oyente de Baldosa Flor. Fiel oyente Silvia. Dice que Flor de Lino es una creación sobre la... Bueno, dice que le gusta mucho este Daniel Chapet, lo adora, se ve. Y que la consigna de la tarde es: el sol en invierno me vuelve un lagarto. Un lagarto, ahí. Y sí, porque son los últimos soles que hay que disfrutar. Entonces hay que tomar un poquito de color para el invierno que se viene, porque ¿te acordás? ¿Viste? Llega el invierno. ¿Y dónde, ¿a dónde se fue el sol? ¿A dónde se fue el calor? Hasta septiembre no aparece. Algunos optan por la cama solar, pero es otro tema que puede llegarse más adelante. Pero bueno, hoy es el día del licenciado en economía. Y tenemos nuestra columna del día de hoy. Tenemos a Licha Fernández al lado nuestro. ¿Qué tal, Licha? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por el saludo. Feliz día. El día de la economía, ¿qué día es? Yo tengo entendido, porque lo que circula en las redes sociales, nunca te lo dice en la facultad, pero por lo que circula en las redes sociales, el día del economista y la economista es el 21 de septiembre. Paradójicamente, algo bastante curioso. Claro. Como si estuviera floreciendo algo, pero en realidad, no. No, no tiene nada que ver con el espíritu primavera. Tira un poquito para abajo el día de la primavera, ¿no? Sí. Como que la bastardé un poco. Sí. Pero, va. Hoy es el día de graduado en ciencias económicas. Es un poco más amplio. Sí. Graduado en ciencias económicas. Y usted graduado de ciencias económicas, ¿qué opina? O sea, ¿qué respuesta tiene a la consigna del día? ¿Pensó alguna? Sí, mi respuesta viene en un sentido contraria a la que venían diciendo los oyentes. Para mí el día ideal es el que tuve ayer, porque salí, estuve por dando vueltas y bueno, disfrutando del sol, como decías vos. Bien. De los últimos soles. Aquí el operador, el Tigre Aymar, nos apunta que también es el día del bombero y es el día del perro. Así que bueno, son dos cosas que se pueden asemejar o no al economista. Casi como noticia floja. No, esas dos profesiones son mucho más importantes, creo, que la del grado de ciencias económicas. No se tiren tan para abajo. Bueno. Yo estaba pensando en cuanto a la consigna del día antes de pasar a la columna de Licha. Pensando también en el día de ayer o el sábado, que fueron días lindos, esto de tirarse, viste, cuando es un asado, que cuando es invierno, tipo otoño, que tomaste un poco de vino y te da el sol en la cara, que te vas durmiendo en la sobremesa. Me pasó ayer eso. ¿Ves? Te quiero decir. La famosa modorra. Es la famosa modorra que te va agarrando a poco. Ese momento es ideal. Y si podés dormir la siesta, mejor todavía. Pero esperar la siesta así medio en la silla y después chao, te vas a dormir. Sí. Yo tenía una abuela que se dormía sentada después del almuerzo, literalmente. No sé cómo lo lograba, pero se dormía sentada. Es buenísimo eso. Bueno, tanto vino, tanto asado. Hablamos de comercios de aquí de la Ciudad de La Plata porque tenemos nuestra columna de economía. ¿Qué ha pasado? ¿Con qué nos venís el día de hoy? Bien, hoy voy a hablar del tema precios cuidados, en particular su aplicación a la región nuestra, a la región de La Plata. Sí. Como todos saben, precios cuidados es una política a nivel nacional, digamos, en realidad tiene un alcance limitado a ciertas ciudades, pero le impulsa el gobierno nacional para hacer un acuerdo de precios sobre una canasta de productos que se considera básica y necesaria. El acuerdo de precios es principalmente con las cadenas de comercio más importantes, sí. Y ahora se está queriendo ampliar a otros sectores como la cadena de comercios asiática, por ejemplo, y bueno, incluso se está queriendo ampliarla a otras regiones del país que hoy por hoy no están contempladas. Claro, bien. Porque solo ahora es en el AMBA, digamos, lo que es el Gran Buenos Aires, lo que es la ciudad de La Plata y en algunas otras ciudades más puntuales. Sí, sí, otras regiones que son también importantes, pero siempre hablando de grandes conglomerados claro. De la República Argentina. Bien, recordemos también que existió hace unos meses atrás un conflicto porque Samit, que es vicepresidente del Mercado Central, sí. Quiso impulsar, abrir, digamos, una boca acá en la ciudad de La Plata, en el centro de la ciudad. Sí. Algo que fue rechazado por el actual intendente y se terminó abriendo una en cerca de Tolosa, en la zona de 520 y 116. La zona del Mercadito. Exactamente, la zona del Mercadito. Pero bueno, una crítica que se hace es que no se abrió en la ciudad, en el centro, en el casco urbano, justamente para no perjudicar aquellos grandes comercios que existen. Recordemos que las grandes hipermercados abrieron en la ciudad de La Plata, como muchos otros lados, a principios de la década de 90. Y después, con el paso del tiempo, fueron abriendo pequeñas bocas en distintos puntos de la ciudad. Yo lo que les traigo hoy es, digamos, como quería comentar con ustedes, es una noticia que salió la semana pasada en el diario Página 12, al respecto de la clausura de uno de los locales de la cadena Carrefour. Bien. Ubicada en 12 y 57. Sí. Lo que dice la nota publicada es que se clausuró por dos cuestiones. Una es por el incumplimiento de precios cuidados. Vieron que existe también todo una, digamos, un control que los consumidores pueden hacer vía electrónica, vía celular. Sí, vía celular, y existen también algunas aplicaciones. Inspectores. Y a los que en las cadenas que no cumplen, el gobierno les imputa, digamos, sanciones económicas. Bien, acá en la ciudad de La Plata se han cerrado 3 sucursales. Según lo que dice esta publicación, la más reciente es la de Carrefour, de 12 y 57, otra del hipermercado Coto, en 43, 10 y 11, y la otra de Bea, en 13, 71 y 72. Sí, eso fue hace poco también, creo un mes y medio habrá sido aproximadamente, y ha causado revuelo en la ciudad porque, bueno, se ha cerrado Coto, no es hipermercado, es un supermercado bastante grande de aquí en la ciudad, y Bea también, así que pareció raro en un momento porque había sido que supuestamente lo había cerrado la municipalidad con el control urbano, pero bueno, ellos no es el organismo contralor, no pueden hacer eso. Pero ¿cómo fue la situación del hipermercado Carrefour? Bien, te cuento. Citan a la directora general de Servicios Públicos y Defensa del Consumidor de la Ciudad de La Plata, Alicia Tórtora, que indica que, esto es importante, la clausura se debió no solo al incumplimiento del programa Precios Cuidados, sino que a problemas sanitarios, ¿sí? En la sucursal se estaban haciendo remodelaciones y se encontró basura cerca de los alimentos que se comercializan cotidianamente. Es decir, no solo existió un control de los precios, sino que también hubo otros motivos que hicieron que se cerrara la clausura de este local. También, bueno, es importante acá tener dos cuestiones, ¿no? Presentes. Una es por qué el gobierno impulsa este programa. La razón principal, lo que esgrime el gobierno, es que al hacer un acuerdo con estos hipermercados se plantean, o la sociedad puede conocer mejor, de manera más transparente, precios de referencia. Con lo cual, esos precios de referencia van a marcarle la cancha, o por lo menos intenta marcarle la cancha, al resto de los comercios minoristas, ¿sí? Eso es un punto importante. Y por otro lado está la cuestión de los controles y las multas. A través de los diferentes controles se han aplicado multas, sanciones económicas a estos hipermercados a los cuales no cumplieron. Por ejemplo, como se cita acá en la nota de Página 12, como venía diciendo, el gobierno confirmó la aplicación de sanciones por 31 millones de pesos a los grandes supermercados por incumplimiento de dicho programa, ¿no? La más multada resultó ser Walmart, que también es dueña del comercio Chango Más, por 11,8 millones. La segunda más multada es Senco Sud, que contempla Disco, Jumbo, Bea, Easy, por 9,6 millones. Y después le sigue Día, Carrefour y Coto. Bueno, acá hay un debate porque el tipo de sanciones que se aplican es de tipo económico y las empresas pueden apelar a esta sanción y posponer el pago, ¿sí? Con lo cual, bueno, quedan, por lo menos uno puede hacer serias dudas si ese tipo de sanciones económicas terminan repercutiendo en, digamos, en la conducta de estos empresarios, ¿sí? Porque en definitiva es bien conocido que cuando vamos a buscando precios cuidados o faltan esos productos o las empresas o los proveedores lo que hacen es cambiar alguna característica del packaging o del tamaño de esos productos para que no estén incluidos, ¿sí? Entonces existen diversas trampas que bueno, me parece importante que tanto los consumidores y el gobierno controlen, pero también es discutible si esta es la manera más adecuada. Licha, sobre ese punto, mira, es verdad que siempre se plantean multas, pero la verdad que nunca es noticia que se paguen. Porque claro, sabemos que el entramado judicial y hay una lista de un ejército de abogados dispuestos a buscar el vericueto para que no se paguen. Y después también habría que hacer la cuenta de que muchas veces quizás es conveniente para la misma, para el mismo supermercadista pagar la multa. Porque claro, el precio cuidado es tan irrisorio con los precios que circulan, que no son cuidados, que el supermercadista, yo supongo, no sé, habría que hacer la cuenta, pero podríamos buscar alguna prueba, alguna estimación, creo que se pueden conseguir los datos, que es más conveniente no tener el precio cuidado, tener el precio, el de mercado, digamos, y toda esa masa de ganancia incluso puede llegar hasta alcanzar para pagar la multa el abogado y tener más y tener plata. Exactamente, y además con el programa de precios cuidados lo que hacen es atraer consumidores a sus locales para que, bueno, con digamos el argumento de buscar precios cuidados, que en muchos casos está, en otros casos, como vemos, se incumplen. Así es, un montón de gente, digamos, ha comentado últimamente, y hoy justamente fui al BEA, que tiene precios cuidados, no encontré nada casi. O sea, buscar es buscar, buscar y buscar, y tiene esta engaña que vos agarrás un paquete y el azúcar no dice ultra fina, sino que tiene que decir no sé qué, te la llevas y... son mínimas cosas que hacen que tu precio no sea cuidado, que te llevas la más cara, pagaste, te fuiste, no te terminas de dar cuenta, pero tenés que estar vigilando constantemente qué cosas llevas, qué no. Y es muy difícil de encontrar la carne, la verdura, como también estaban en los precios cuidados incluidos, cosas básicas como arroz, fideos, azúcar, es difícil de encontrar. Y siempre hay una engaña para encontrarlos, para que sea el verdadero paquete y para que ese supermercado, digamos, realmente te lo dé. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo y también eso habla a las claras de cómo las empresas invierten en cuestiones organizativas referidas al marketing, digamos, la presentación de los programas, de los productos, y cómo el aparato publicitario opera, ¿no? Para generar demanda y para, digamos, siempre buscar los vericuetos para colocar sus productos en el mercado. Yo quería hacer una aclaración, digamos. Este programa también, deja ver, o por lo menos no sé si Leandro va a conseguir, digamos, que es importante que el Estado intervenga, ¿no? Dentro de la economía y en la comercialización de los productos. Ahora, el debate también, si bien eso es un punto que hay que remarcar, que me parece valedero, digamos, resaltar que el Estado tiene que intervenir y es su deber intervenir en los mercados y en la economía, nosotros hemos cursado con un economista prestigioso de nuestro país, Eduardo Basualdo, en el cual uno de los debates que se planteaba era, bien, está el acuerdo de precios. Ahora, ¿es ahí donde se genera la inflación? ¿Donde se puede tener la dinámica, la estructura inflacionaria? Y bueno, a través de una serie de datos se mostraba cómo ciertas cadenas de valor, se dice, o de productos, están altamente concentrados, ¿no? Y esa concentración es donde hasta el momento no se ha atacado. Sí, a mí eso me parece interesante y es una muestra de las políticas, de una política contradictoria al kirchnerismo, que en este caso no veo que funcione demasiado lo de los precios cuidados. La verdad que la inflación este año está afectando como nunca el poder adquisitivo de los laburantes, pero para reconocer algo, sí creo que no ha aportado a ese falso consenso construido que la inflación es culpa del gobierno. Sí, la inflación es culpa del gobierno porque no ha hecho nada contra los grupos concentrados, digamos. Pero me parece que lo de los precios cuidados pone sobre la mesa que, en definitiva, el que te aumenta los precios es el supermercado y las empresas, y no es el gobierno por gasto social, ¿no? Ese claro, es un debate que está todo el tiempo subterráneamente, que, digamos, los sectores más de derecha, más conservadores, cuando hablan tanto de la inflación, lo que quieren es volver a instalar el consenso que sí existió en la Argentina fuertemente en la década del 80, bajo otras condiciones, de que la inflación era culpa del gobierno porque gastaba mucho. Ese discurso está y es bastante peligroso, y me parece que el de los precios cuidados no abona eso, pero tampoco es una solución al problema. Entonces, ni una cosa ni la otra, pero digamos, para aportar a lecturas no lineales, me parece que está bueno complejizarlo y discutirlo. Y creo que hay otros consensos más interesantes, pero que todavía no alcanzan para ir contra los sectores concentrados, que siguen teniendo el mismo poder y que en estos diseños lo consolidaron. Exactamente. Y para ser más claros, digamos, hace poco, no sé si fue ayer o antes de ayer, el presidente de la UIA salió directamente a pedir un ajuste, ¿no? Como dice Leandro, digamos, abonando esta teoría de que el gasto del gobierno genera inflación y genera muchos de los problemas que conocemos, que por lo que atraviesa hoy por hoy el país. Una muestra más de lo que venía diciendo Leandro. Sí, no, con respecto a lo que vos decís, Leandro, me parece... Pacha, me da cosa decirlo, sí, no me gusta ese apodo. En cuanto a eso, digamos, sí, totalmente que es distinta los 80 a lo que está pasando hoy, 2014, pero sí hay que recalcar la poca política que tiene el gobierno de pegarle directamente a las empresas o de ponerle un límite a las empresas, porque uh-huh. directamente hay una relación de las grandes empresas de supermercados, que hay una relación constante con el gobierno y que el gobierno no le pone un límite de precios, de nada, digamos. Entonces ellos suben sus precios, inventan estos precios cuidados que son un parche que no existe directamente porque es pura publicidad, porque realmente en la vida diaria, en la cotidianidad no existen, y que encima van subiendo sus precios, realmente, o sea, lo que apuestan no es una solución, sino que es un parche más de la política que tienen los kirchneristas, digamos, hoy en día. Sí. ¿Y tu postura? Sí, está bien interesante el tema para pensarlo en términos de los factores de poder, ¿no? ¿Quiénes tienen el poder y quién condiciona a quién? Sin duda el kirchnerismo nunca ni siquiera se lo propuso, no buscó afectar a estos sectores de poder, pero también en otra parte del debate son los consensos sociales que se generan y se buscan generar. Bueno, un tema para todo un programa, pero no quiero dejar, perdón, me se ve con esto, estamos medio ñoño con el Licha acá hablando de economía, uh-huh. que el otro día cuando tuvimos una charla en la Facultad de Humanidades, que estaba Gabriel Solano, un responsable del PO, ¿sabes qué? Abonaba a la teoría de que el gasto del Estado genera inflación, y la verdad que me espanté porque defendí la teoría cuantitativa del dinero porque se había utilizado no sé en qué década en la Unión Soviética. La verdad que nos chocamos bastante feo. Estaba también E.T. Hackman, otro economista, y nos peleamos bastante feo. No sé si se entiende, pero esto, la teoría cuantitativa del dinero es esta teoría que argumenta, sostiene que la culpa de la inflación es el gobierno y hay que ajustar el gasto social, y eso es más que peligroso también. Bueno, esto es una anécdota, pero ¿le puedo hacer una pregunta más al Licha? Sí, perdón. La última, por favor. Porque quedan 10 minutos. ¿Me deja, Seba? Bueno, esto es capaz que medio ñoño, pero hay un debate, se quiere mostrar un debate hacia dentro del gobierno entre Axel Kicillof, que es el ministro de Economía, que viene del palo más heterodoxo, universitario, keynesiano, que quiere aumentar el gasto porque quiere que el Estado intervenga más en la economía, con el presidente del Banco Central. ¿Lo conocen? El presidente del Banco Central se llama Fábrega, nunca se me confundo con Frávega porque tiene un apellido muy parecido, pero que tiene una política más ortodoxa que, para decirlo en pocas las palabras, busca ajustarle para que pare la inflación, ¿no? Si ajustamos, no va a haber inflación porque nadie puede comprar nada. Esa es la política que plantea, subiendo la tasa de interés. Hay toda una tensión ahí que la verdad que la viene ganando el sector más... No sé si son sectores, pero yo creo que la última palabra siempre la tiene Cristina, y el que viene teniendo más aval y más reconocimiento es este tipo Fábrega, que les tiro un dato de color, es presidente del Banco Central y ni siquiera es licenciado en economía. Uh-huh. No porque me quiera agrandar, porque te da título, pero imagínense si hubiese un tipo que quiera cambiar algo y no tiene ni estudio en la universidad, los sectores más concentrados, los sectores más poderosos de esta sociedad se lo estarían linchando en la Plaza de Mayo. Este tipo no tiene ni título, no tiene ninguna trayectoria académica, pero como es amigable a la patria financiera, ahí está. Sí, ahí está, con el apoyo del gobierno y también con el apoyo de los empresarios. Sí, yo suscribo, digamos, a lo que decís. Por ejemplo, declaraciones radiales de Méndez, que está con el Frente Renovador ahora, si no me equivoco. Está en la lista. No sé. Yo sé que el vasco de Mendiguren... De Mendiguren. Bueno, salió a apoyarlo a Fábrega porque en un coloquio reciente de empresarios, bueno, comentó cómo fue la devaluación que se dio a principio de este año. Confesó, digamos, por lo menos se dio a entender eso, que fue el quien definió la devaluación de principio de año, porque siendo las reservas, según sus palabras. Uh-huh. Y sí, creo, coincido con vos que pareciera que, más allá de este último acuerdo de París, que dentro de los sectores de poder lo ha dejado bien parado a Kicillof y dentro del gobierno, lo mostró con negociador y capaz de acordar, creo que la tendencia de Fábrega viene ganando por esto de la suba de la tasa de interés, la devaluación, y una tendencia al cierto digamos, de ajuste en los últimos meses en la economía. Es un tema interesante y apasionante para seguir, pero bueno, sepamos también que eso, las medidas económicas parece que están tensionadas por una puja dentro del actual gobierno. Así es. Bueno, muy interesante la columna de Licha Fernández. Esperemos seguirlo, que nos siga acompañando, que no se vaya. Porque no, todo no. El lunes nos amaga, ¿o no? Es como que está ahí, chicos, no voy más tarde. Estamos esperándolo. Parece que nos va a seguir acompañando. Vamos a ir terminando. Vamos por nuestro último bloque y vamos por Arbolito con Pachamama. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo, Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos perdón. Sabores, algunos te pedimos. Radionauta suena fuerte. Ahora seguimos en Baldosa Floja. Queremos pedirle perdón a nuestra querida ausencia, a nuestra querida audiencia, porque tenemos una ausencia. Daniel Chapet no se pudo acercar al programa el día de hoy. El próximo lunes vamos a tenerlo en el piso. Sí, ya nos confirmó, nos avisó. Tuvo un problema de horarios, él venía desde Buenos Aires, así que lamentablemente no puede llegar, pero se comprometió para venir el lunes, así que como ya tuvo una ausencia, el lunes le vamos a tocar más temas. Ni hablar. Seis temas seguidos. El ganador, el armoniquista, el ganador del pre-Cosquín, muy bueno, ha tocado en La Mulata hace poco tiempo, y bueno, queremos que nuestros oyentes degusten su música y también se adentren un poco más en lo que es este instrumento. Nos quedamos con las ganas, pero nos visita el lunes que viene, tranquilos oyentes. Seguro que el lunes que viene va a estar feo, lluvioso, y va a ser un muy buen día para escuchar un acústico aquí en Radionauta 106.3. Así es. Y bueno, tenemos algunas noticias que nos han quedado en el tintero. El día de ayer, día domingo, la gente pudo pasear por la ciudad y ha tenido diferentes actividades gratuitas. Así es, el día de ayer, primero de junio, domingo, el breurismo, digamos, lanzó como una campaña de todo gratis. Micros, la ciudad de los niños gratis, el zoológico de La Plata gratuito, los museos, la catedral. Y esto permitió, yo estuve por ahí, por el bosque pasando, porque iba al cumpleaños de un amigo, y lleno de gente esperando el micro, lleno de gente con globos naranjas y verdes. Mira. Parando el 202. Parece que mucha gente, en la nota del diario El Día, dice que más de 200.000 vecinos bien salieron a la calle el domingo. Encima fue un buen domingo. A la mierda. Un número muy alto. Un número muy alto. Eso dice. Te digo que La Plata tiene 650.000 habitantes. Claro. O sea, un número muy alto de globos y gorras, ¿no? Ese era el día que le infló como loco. El día te infla. Y aparte, en lo que es el periódico de la municipalidad, ese periódico que se reparte puerta a puerta, decía en la contratapa que el día primero de junio, el día de ayer, iba a ser un día totalmente gratuito donde la gente se iba a poder distender y podría hacer diferentes actividades, ya sea en la República de los Niños, en el bosque, en el museo. Así es, y se sumaron, por ejemplo, actividades gratuitas en el Centro Cultural de Islas Malvinas, Plaza Moreno, en el Coliseo Podestá, en Meridiano Quinto, pasaron por el Ascensor de La Plata, de todo se hizo. ¿Qué es el Ascensor de La Plata? El Ascensor de la Catedral, perdón. Catedral. Nunca fui. Yo fui una vez. Fui con una visita guiada con un primo mío chileno, lo llevé. Me dijeron que no hable más de mi familia, pero sí, no, me sale. No. Aprovechamos, le mandamos un saludo a tu madre que siempre nos escucha. Chilar. Y a tu abuelo. Y también le pedimos una chocotorta que son muy ricas. Le pedimos, pues no se está haciendo cargo del pedido que le estamos haciendo acá. Pero bueno, igual el oyente que nos quiera mandar, no es necesario una chocotorta, puede acercarse con unos bizcochitos, unos atún, unas facturas, lo que venga. Un chipá, todo bienvenido. Claro. Para el mate, para acá, porque el Sebastián, el operador, también es parte del programa y también quieren negar alguna comida. Yo ayer pasé por la República de los Niños a eso de las 7:30 de la tarde y la verdad que explotaba. Me tomé el famoso Costera, el Talp, ese querido Talp que tarda una eternidad. Ayer tardó más. más y más, y se subió un mundo de gente, así que la verdad, ayer ha sido un día exitoso, digamos, para algunos. Bueno, este tipo de actividades, porque vamos a abrir, no le vamos a dejar pasar una. No. Digamos. ¡Chac! No me parece una mala iniciativa la que tuvo, pero digamos, habiendo tantas cosas como para... Porque esto lleva dinero, mucho dinero, digamos, siempre en la Ciudad de La Plata hay cosas previas para solucionar, para saldar, para dar, digamos. Hay derechos que siguen estando sin cumplir, sueldos mal pagos, salitas destruidas, de todo tenemos para criticarle, así que... Nos gusta, celebramos este tipo de actividades, pero siempre nos gustaría que antes haya hecho cosas más, que sirvan más, que sean más, que sean, digamos, que apoyen a la Ciudad de La Plata para un cambio estructural de nuestra ciudad y que no sea un simple parche de un domingo para pasarla bien y otro día tiene un trabajo malo, una escuela mala, un transporte malo y un transporte caro. Bueno, vamos a otra noticia que tiene que ver con la recuperación del Teatro del Bosque, del Teatro Martín Fierro. Hace dos programas, si no me equivoco, entrevistaron a Julia Cele, el día justo que yo falté. Sí. Porque hay una movida autoorganizada de vecinos, de estudiantes, para recuperar y que se reabra el Teatro del Bosque, que es un teatro, la verdad que es hermoso, y está abandonado. Abandonado, no se utiliza para nada. Simplemente lo utilizaba la banda de la policía para ensayar, pero se estaba viniendo abajo. Y el domingo pasado, el día de ayer, hubo un festival organizado por vecinos. Sin embargo, no hay ningún tipo de apoyo ni por el gobierno provincial, el cual es responsable. El teatro depende del Instituto Cultural que preside el pelado Tellerman. Y tampoco del municipio, porque en definitiva el municipio, el intendente, es responsable del patrimonio y la cultura de nuestra ciudad. Pero no hay ningún tipo de apoyo e interés en que eso avance y se recupere. Sí, en el día de ayer estuvieron participando muchas bandas de La Plata, bandas de rock, de blues, Perros de Presa, por ejemplo, y López Band, una murga que se llama La Murga del Pacto de Negros, el tanguero Trío Malvaje, bastantes bandas porteñas y platenses que han aportado, digamos, a esta jornada de lucha de que se están dando estos autoconvocados del bosque, que está muy interesante. Para estar participando, para estar apoyando, para estar apostando a esto, digamos. Y bueno, hasta aquí ha llegado el programa de Baldosa Floja del día de hoy. Hoy, el lunes 2 de junio. Los esperamos el próximo lunes. Vamos a tener en nuestros estudios a Daniel Chapet, así que le hacemos extensiva la invitación. Leandro Moretti. Me despido y de acá nos vamos para la Marcha de los Inundados, que quizás está por empezar, estaba convocado a las 6. Estamos llegando un poco tarde, pero vamos a acompañar los reclamos y las reivindicaciones de las asambleas. Así es, nos vamos para allá. Un buen lunes hemos tenido, un lunes soleado, lunes de radio. Un gusto haberlo compartido con ustedes, compañeros. Y, sí. Y bueno, si querés escuchar nuestro programa del día de hoy, acércate a la página, hace un clic en radionautafm.wordpress.com. En las próximas horas ya va a estar subido como los programas anteriores, así que, como dijo mi compañero Leandro, acércate a la plaza porque la lucha continúa y bueno, las baldosas flojas siguen en la ciudad, así que tenés cuidado cuando salgas a caminar. Que nos parta un rayo. Bajan desde el cielo esos amores que esperamos. Traen la alegría y las ganas de viajar. Oh. Y todos entienden que la vida es linda, Padre.